This is a new gen. Salsa exclusive. ¿Cuántas veces he tratado de olvidarte? ¿Cuántas veces sin lograrlo así? Salsa exclusive.